Hola Pamela, ¿cómo te va? Estamos aquí en otro programa de Distinto Tiempo, en un distinto lugar. Así es, estamos acá en Miami, anticipando el show del 7 de noviembre en Gulfstream Park, la despedida que vos hacés de Miami. Así es, la despedida musical, porque no me pienso ir, sino que va a ser el último show que vamos a hacer acá y por lo tanto tiremos la casa por la ventana. Sí, una gira por Estados Unidos que termina acá. Uh-huh, así es. Y bueno, el año que viene, pajaritos nuevos, ¿no? Así es, el 2020 aparecerá con nuevas cosas por hacer. Pero bueno, vamos a escuchar los clásicos. Así y después es. Tenemos un invitado muy particular. Vamos a poner un tema de Fleetwood Mac, que no tocamos usualmente, porque nuestro invitado esta noche nos llevó a ver a Fleetwood Mac, ¿te acordás? Sí, me acuerdo perfectamente y tengo algunas anécdotas que contarle a la gente respecto de ese día maravilloso que pasamos. Estamos en Distinto Tiempo. Distinto Tiempo por nacionalrock.com. Thank you. Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Más es que nunca comprenderás, oh, pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir. Nada más, si pudieras. Tiempo con Nito Mestre. Viernes desde las 22 hasta la medianoche. Nito Mestre por Nacional Rock 93.7. Bueno, y nuestro invitado de hoy es Gerardo Zea. Que nadie lo conoce, ¿no? Todavía. Todavía. Pero dentro de muy poquito ya vas a estar sonando por las radios y vas a estar... Ojalá, hola, ¿cómo andas? ¿Cómo tal, Daniel, Anito? Gracias por invitarme. No, por favor. Sí, ojalá que se suene un poquito lo que toqué, pero es como un sueño poder hacer algunas canciones como las que hice, porque el chiquito tenía ese sueño y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Y qué tocas vos? ¿Cuál es tu instrumento? Yo de chico siempre... Me encantaron las cuerdas. Me llamaba mucho la atención los violines, los bajos y las guitarras. Y entonces, bueno, cuando tenía 9 años, quise tener una guitarra. y no la pude tener. Pero a los 12 vendí una bicicleta que tenía y me fui a comprar la guitarra eléctrica. Sin saber de que me hacía falta también un parlante y un cable. Claro. Tenía tan poca información y ahí quedé con eso. La vida me llevó por otro lado y la historia de la guitarra quedó en el pasado y nunca pude tocar ni tener una guitarra. Y esa guitarra quedó en Argentina cuando me mudé para acá. Y bueno, después empieza todo el trauma ese de nunca tener esa guitarra y nunca poder tocar, y lo hice de grande, ¿no? Pero te diste un buen gusto después. Sí, me di el lujo de hacerlo porque primero cuando hice el restaurante empecé a ganar dinero y la guitarra me perseguía por todos lados, entonces salía y empecé a comprar guitarras y compraba y no sabía ni qué estaba comprando. Y llegué a tener como 40 guitarras de todos colores y siguieron pasando los años. Eso fue cuando tenía 30. Cuando cumplí 40 y pico, me agarró como un bajón. Dije, yo no me merezco tener tantas guitarras, porque ni siquiera estoy tocando una guitarra. Así que empecé a regalar todas las guitarras. Me quedé con 10 y un día me junté con un amigo y me dice, che, a ver, toca algo. Y claro, yo tocaba dos acordes nada más. Y bueno, y el flaco me dijo, mirá, ¿sabes qué? Tenés que tocar 1 a 2 horas por día, todos los días, y dejarte hinchar, y tomarte un par de clases. Y bueno, lo hice, y ahí empecé a agarrarle el gustito. ¿Y eso hace cuánto fue de esto? Y esto fue hace como 14 años atrás, sí. O sea, que cuando nosotros te conocimos, todavía no eras un... No tocaba nada. Encima no escuchaba, cuando me ponía muy nervioso cuando agarraba la guitarra. Entonces tocaba lo que sabía, pero no escuchaba. Claro. Y justamente el amigo Diego Torres fue el que también me enseñó a escuchar. Ah, sí. Me decía, pará, Jerry, pará, escuchá. Mirá, es esto. Entonces yo tenía que buscar eso. Entonces fui ahí practicando y enganchando un poquito más. Claro. Escúchame, y a la vez que te acercaste a la guitarra, también te acercaste a personajes muy famosos acá. Sí, bueno, sí. ¿Cómo fue esa conexión? Porque yo me acuerdo que una vez me contaste que estabas cargando nafta acá enfrente y te separó un auto al lado tuyo. Lenny. Y apareció un personaje. ¿Cómo fue eso? Sí, eso fue tremendo. Yo estaba trabajando acá en el restaurante y justo veo enfrente un auto, un Thunderbolt celeste hermoso, convertible, justo un auto favorito mío. Y veo a dos muchachos morochos de rulitos y digo, a ver esto. Cruzo así directamente y lo encaro y le digo, muchachos, qué buen auto, ¿lo quieren vender? Y el flaco me dice, no lo quiero vender porque imagínate, me acabo de gastar 40, 50 mil dólares en renovarlo, lo acabo de traer de Nueva York, wow, qué bueno, ¿me puedo subir? Me subo, hablo como 10, 15 minutos. Y el flaco, cuando va y deja la, ¿cómo se llama? La manguera esta de gasolina, sí. Y se da vuelta y pone la tapa del auto, ahí veo todo un tatuaje gigante que tiene en el brazo y lo reconozco porque mi mujer tenía el CD de él. Yo no sabía ni cómo se llamaba en ese momento él. Y ahí le digo, vos sos un rockero famoso. Y le digo... Sí, le dije. Sí, y le dije, if you want it, you got it, you just have to believe. Believe in Yourself, la canción de él. Y bueno, nos dimos un abrazo. Le digo, mirá, yo tengo el restaurante acá enfrente. Me dice, sí, yo ordeno comida siempre de ahí. Qué bueno, ¿cómo te llamas? Jerry. Bueno, cuando próxima vez avísame. Y al otro día sonó el teléfono, está Jerry, y era la secretaria de él. Mirá, dice Lenny, si querés traerte una comida, mirá, hasta la dirección, pasá por casa. Pasé y ahí empezamos con una relación tremenda, que duró. Él estuvo acá viviendo 10 años y era, viste, por ejemplo, un día me dicen, che, ¿me puedes conseguir pata de cangrejo? Y le digo, mirá, no es época de pata de cangrejo. Frescas no, frisadas, cualquier cosa. Tengo un invitado que quiere pata de cangrejo. Agarro, las consigo y se las llevo. Cuando se las llevo, no me atiende nadie en la puerta, doy la vuelta y entro por la cocina. ¿Y a quién me encuentro en la cocina? A Mick Jagger. Ah, no. Mira vos. ¿Y qué era la que quería las patas de cangrejo? Así que bueno, esa anécdota está porque él tenía su casa estudio acá, claro, ¿no? En la punta de la isla. Sí, sí, sí, justo en Biscayne Park, no, Biscayne Point, la isla Biscayne Point 77. Sí. Y claro, tenía en el garage, hicieron un estudio muy lindo y ahí hacían discos, ¿viste? El disco de este, Mick Jagger, sí, fue grabado ahí. Claro. Y muchos más. Y claro, coleccionaba, bueno, autos también. Yo me acuerdo, sí, que una vez fuiste, me gestionaste una nota con él para, claro, hacerle, sí, para el garage. Sí, sí, me acuerdo. Sí. Sí, éramos locos y después empezamos con una competencia porque él tenía un Jeep Mercedes-Benz que lo había traído no sé de dónde, había pagado fortuna. Y yo a los 2 años sale el Mercedes-Benz ese acá y justo conocí al dueño de la agencia y me dice, mira, yo, el dueño me dice, a mí no me gusta, si querés pagar la cuota, llévatelo. Y yo me llevé el auto nuevo y él tenía el viejo y él lo había pagado 3 veces más y estaba... Y empezamos con una competencia, ¿no? Nos divertimos mucho, me invitó a muchos shows, a... Ahí aprendí bastante a tocar la guitarra eléctrica porque yo me ¿Te ponía... pasó algún jeite, algún dato? Sí, lo que pasa es que como cuando, ¿viste? Cuando antes de salir de gira, que sí, empiezan esas prácticas con toda la banda y duran 30 días, entonces yo me metía ahí los 30 días un ratito todos los días y yo veía que cómo ponía los dedos en la guitarra y cómo sonaba. Y digo, wow. Entonces copiaba eso. Y lo hacía en casa, entonces digo, mira qué bueno lo que estoy tocando, con 2 deditos acá y con... Así que me ayudó a un poquito de comprar parlantes y perfeccionar un poquito más el sonido. Y bueno, esa fue la experiencia que fuiste a Buenos Aires con él, ¿no? Claro, yo cuando lo conozco a él en el año 97-98, claro, imagínate, hablaban de un montón de países y no hablaban de mi país, de Argentina. Entonces yo explicaba, pero no era como que no captaban la onda. Entonces tuve la idea de ir a comprar revista Gente y revista Caras. Entonces la empecé a llevar. Digo, mirá, esto es Argentina. Esta clase de gente somos. Porque el flaco no sabía ni dónde estábamos. Pensaba que teníamos plumas. Qué sé yo, viste, todo. Sí. ¿Ves? Estos somos nosotros. Mirá la onda que hay. Mirá qué lindo. ¡Wow, qué bueno, Argentina! Entonces empezamos a tener. Jodí tanto que llegó el momento. Y cuando llegó el momento, me llamaron: Jerry, vamos a Argentina y vos venís con nosotros. Y fue tremendo. ¿Y para qué momento fue que te fueron a tocar Argentina? ¿Te acordás? Lo que me acuerdo que justamente el sueño de Papo era tocar con Lenny Kravitz, era el sueño de él. Y él sabía que yo lo conocía, entonces habíamos hablado. Entonces yo lo llamé por teléfono y le dije, mira que viajo. Y un par de días antes él muere, no sé qué fecha fue. En marzo. Bueno, entonces fue en marzo cuando fuimos a tocar allá. Mira. Y nada, me quedó eso porque él quería que esta el Papo me dio una guitarra firmada por él. Que siempre esta la tenía acá en Prima Pasta, después la llevé a mi casa y él me había pedido que la guitarra estén juntas. Ajá. Así que, sí, bueno, pasó eso y fue en marzo que estuvo. Y le encantó y después volvió un par de veces más. Yo me acuerdo que cuando fuimos con vos, que habíamos empezado el programa hablando de Fleetwood Mac, ajá, que vos nos habías invitado a ese show que fue fantástico. Qué lindo ese show. En el backstage estaba Lenny Kravitz. Claro, también. ¿Te acordás que dijeron? Bueno, porque esto empieza porque Lenny me presenta, cuando apenas se fue a los primeros shows, me presenta a este tipo que fue el que empezó Pink Floyd con ellos, un tal Chris. Entonces me lo presentan a este hombre grandote, que fue el que conocimos. Un productor era. Él era el que era encargado de todo lo que es escenario y música en vivo. No me acuerdo el nombre ahora. Pero Chris Adamson, todo el mundo, todos los más grandes de la música querían tener a Chris Adamson como encargado de todo esto. Sí, sí. Y me lo presentan. Y bueno, y ahí es cuando Chris nos invita al show de Fleetwood Mac. Claro. Y Lenny estaba ahí, te acuerdas que este grandote nos dice, vení que tengo una sorpresa para presentarte, para alguien te está esperando, y abre la puerta y estaba Lenny con Greg ahí. Sí. Y yo me acuerdo también de una cosa muy llamativa que incluso se lo comenté a Charlie, a García, sí, después de haber visto ese show, que estaba Mick Fleetwood, sí, un señor inglés, súper, que ha tenido una vida bastante intensa, por sí, cierto, sí, y movidita. Y me acuerdo que estaba parado casi al lado nuestro y estaban pasando los asistentes con equipos. Y dice, por favor, señores, esta gente está trabajando, pueden dejarlos pasar. Y me pareció tan caballeroso, sí, de una caballerosidad tan grande, tremendo, que un tipo tan le dé pie a los asistentes, ¿no? Que estén pasando, que sí, ¿viste? Muy caballero. No suele pasar, digamos, en una estrella de rock, que diga, me corro un costado, la gente está trabajando a la par que yo estoy tocando. Me pareció, y aparte fue una figura muy inglesa. Y aparte muy, la altura, ¿te acordás? La altura que estábamos hablando y apareció él, y yo me doy vuelta y me asusté cuando lo vi. Sí, realmente fue. No, después, que él, aparte, ese show era increíble. Después hicieron otros, yo fui a muchos más. Pero ese, él tenía un chaleco, sí, donde tenía las baterías puestas, unas baterías puestas en los bolsillos. Sí, imponente, el personaje imponente. Vamos a escuchar un poco de música. Dale, estamos música, acá dale, con Gerardo Cea, hablando un poco de todo desde Miami. If you want.

Hay un tiempo distinto, que solo la imaginación o la física cuántica permiten percibirlo. O la radio. Distinto tiempo, viernes a las 22, por Nacional Rock. ¿Qué otros músicos tuviste la posibilidad de acercarte así como Lenny Kravitz? ¿Acá en Estados Unidos? Acá en Estados Unidos. Cuando abrimos el restaurante en el año 93, la primera semana que abrimos, yo trabajaba solo en el frente y mis padres en la cocina. Y no tenía tiempo de hablar con nadie, era tomando órdenes y el teléfono, me volvía loco. Y había una mujer rubia, muy con un cuerpo impresionante, eso luego me acuerdo, ni le vi la cara, porque estaba tan ocupado. Le tomé la orden con una César Sala, me acuerdo el día de hoy, con pollo grillado, y era Madonna. ¿Ah? Porque tenía anteojos gigantescos y una gorra, y me dijeron un cliente cuando se estaba yendo que era Madonna, ya, bye, bye. Bueno, esa. Después el que apareció, que nos divertimos mucho, mucho, mucho, fue David Lee Roth, el de Van Halen. Ese tipo, un loco tremendo. Nunca estuvo sentado en la mesa. Sus amigos, era el único que estaba parado. Caminaba por todos lados, nos hablaba. La pasamos muy bien con él. Después otros músicos, Michael Bolton, José Feliciano. Pero así de rock, tuve una banda hace unos 4 años, una banda muy importante, Nickelback. Me estoy olvidando de alguien. Iggy Pop. Iggy Pop fue. Claro, pero Iggy Pop no es casi vecino. Bueno, se mudó, él antes vivía más cerca. Él estaba acá a la vuelta antes en Alton Road. Claro. Y tenía un auto convertible y una novia argentina en el año 94, 95. Siempre iba con el torso desnudo a todos lados. Sí, sí, sí. Y bueno, acá hay una anécdota que pasó, hermosa, que él andaba con un auto convertible muy grande, que lo amaba. También tenía un Rolls Royce, pero a él le gustaba el auto ese viejo convertible. Venía siempre con ese auto. ¿Viste cómo es Miami, que hay un sol y de repente cae una lluvia tremenda? Yo me acuerdo de él que estaba comiendo y de repente, claro, estaba lloviendo afuera con todo de repente y él se da cuenta y sale corriendo, se sube al auto, era una bañadera de agua ya, y cierra el auto, lo cierra todo y entra al restaurante, pero empapado, chorreando todo, con la camisa toda abierta, y sigue comiendo la pasta. Entonces le agarro un mantel, sí, y se lo puse así como una capa. Ajá. Y me decía, thank you, man, thank you. Y seguía comiendo. Yo le quería secar la cabeza, pobre. Muy divertido, eso quedó en la historia. ¿Qué te parece que atrae tanto a músicos? Porque también venían músicos argentinos. Bueno, ahora me vas a contar de eso. Sí. No solamente te había preguntado los de afuera. ¿Pero qué es lo que tiene de atractivo, te parece, Prima Pasta? A que, Jerry. Perdón. Sí, pero vos haces que, algo. Sí, vos sabés que yo pienso que, primero que Prima Pasta tiene una magia, una energía increíble y... Y alguien que me olvidé de decirte, Americanos, que era el sueño, que yo siempre amé la música de los Bee Gees. porque siempre me hacía como levantar. ¿Y quién vino de ellos? Todos. Yo de chico, con las canciones de los Bee Gees, como no sabía nada de inglés y no entendía nada, pero yo le cantaba a mis amigos. Me decía, che, cantame la canción de... Y yo le iba cantando, pero le ponía cualquier letra. Y a veces, de repente, lo que tenían puestos le decía, ¿por qué trajiste las zapatillas? Y le cambiaba, iba como haciendo como un rap, parecido a un rap, pero cambiando de la letra a las canciones y hablando de cada amigo o de la situación. Y me encantaba esa música. Y cuando abrí el restaurante, es más, antes de abrir, yo tenía un plan de conseguir a los Bee Gees que vivían acá. Como no tenía un mango, quería abrir un restaurante, pero no tenía un centavo. Tuve una idea de hablar con ellos y poner fotos en blanco y negro de los Bee Gees en las paredes. Entonces fui un día y a la casa de los Bee Gees y dejé una carta diciendo, mira, soy Gerardo Sea, tengo mi familia, queremos hacer un restaurante italiano y nos gustaría si ustedes quieren ser parte de esto, con todas las fotos de ustedes. Y bueno, nunca se dio, pero cuando abro el restaurante aparece uno de ellos, que Maurice. Y bueno, hablando con él, le conté la historia, que le dejé la carta, se mataba de risa, me trajo fotos, trajo a los otros hermanos. Fue muy lindo. Y así que bueno, esa fue la historia de los Bee Gees. En esa época, nosotros vinimos en el 93. Sí. ¿Te acordás que estaba Chris Blackwell? Ah, ¿lo conociste, sí, a Chris Blackwell? Sí. Tenía un estudio de grabación en un hotel. En el Marlin. Es verdad. Sí. Nosotros estábamos grabando el disco Nito Canta Sui Generis y fuimos a una fiesta en ese hotel donde fueron los tres Bee Gees. Ahí nos lo presentaron. Qué linda. Muy brevemente, pero fue muy choqueante porque yo, admirador de los Bee Gees desde muy chico. Casualmente hoy estábamos hablando con Pelusa Navarro, gran amigo nuestro, de los Bee Gees y sus comienzos. Que Pelusa va a venir a tocar al show. Claro, no sé si lo conoces, Pelusa Navarro fue el que me hizo los arreglos aquí en Estados Unidos para esa producción. Y va a estar también en el show. Qué lindo, linda época. Y pasemos a los nacionales. Cuando abriste empezaron a venir. Bueno, primero principal, si a mí me mueve el piso, no me lo movía ningún americano, nada, me movía el piso un músico argentino, como vos, Nito, como Charlie, como cualquier músico argentino, porque siempre amé la música argentina. También amé la música americana, pero como tuve esta experiencia de chico, cuando iba a sexto grado, de salir del colegio, Y entrar al estudio. ¿En qué barrio vivías? Yo en el barrio de, no sé si es Congreso, entre 11 y Congreso. Viví en muchos lados, pero la última parte, los últimos 10 años, fue ahí a 3 cuadras del Rivadavia y Castelli, del estudio Ion. Del estudio. Entonces, bueno, cuando fue en el año 78 al 80, que salía de la escuela y me metía en ese estudio con el primo de David Lebón. Y ahí vi las grabaciones de Serú Girán. Ah, claro. Y me llamó la atención conocer a este personaje con medio bigote blanco, ¿viste? En esa época. Claro. Y fui a la casa, me llevaron a la casa de ellos y ahí fue donde conocí la música de Pink Floyd, El lado oscuro de la luna, que ellos lo tocaban siempre. Y bueno, y entonces ahí es donde empecé a conocer mucho la música nacional. Y cuando abriste acá, empezaron a venir. Cuando el primero que cae es Charlie con el Zorrito Quinteros en esa época, Alex Pez, que fue que era el presidente, creo que de MTV. Claro. Y los traen y nada, imagínate que yo lo vi, de chiquito lo veía y bueno, y él se acordaba, entonces tuvimos como una buena conversación se fueron todos, yo también me fui del restaurante y ¿quién quedó? Quedó Charlie, el único que quedó, mi hermano y otro más, claro, hasta el otro día. Yo ya tenía en esa época una guitarrita que nunca la había tocado y se quedaron ahí tocando, que tengo la foto por ahí, después te la muestro. ¿Y David venía también? Porque David vivió acá bastante tiempo. Pero vos sabés que fue medio raro porque a David le dije, un día me lo encontré, Le digo, ¿sabes que yo iba de chico al estudio con Nico Lobby, que era el... Ah, qué bueno. Pero entonces digo, bueno, capaz que no quiera hablar del tema, entonces, pero o tendría muchas cosas en la cabeza. Entonces, siempre entendí la situación de cada ser humano. Y vamos a escuchar un poquito de música de los Serú y algo más. Dale, y cuando volvamos, sí, nos vas a contar cómo es la historia tuya de tu carrera de restaurateur, porque esa es divertidísima. Sí, sí, es buenísimo. Sí, tu llegada a Estados Unidos. Estamos en distintos tiempos con Jerry para nosotros, Gerardo. Gracias, o sí, Jerry. Sí, Jerry, sea Gerardo. Ya volvemos. Con la cantina y con la cantora, con la televisión captadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la casa inunda cual fugaceta. No se va a acabar. Is my se va a acabar. nacionalrock.com. Every single word has been spoken. It's much too late to change the ways. Far too many vows have been broken. You can't expect a soul to stay. You think that you can stand and laugh? It makes me laugh. You got no friends. It took a thousand years to find out why. See my face again. You know that you've been left before this night. It's come my turn to make it over. I wish that everything was colored white. I wish that I could be a rover. You think that you can stand and laugh? It makes me laugh. You got no friends. It took a thousand years to find out why. You'll never see my face again. Every single word has been spoken. It's much too late to change the way it is. Far too many vows have been broken. You can't expect a soul to stay. You think that you can stand and last. It makes me laugh. You got no friends. It took a thousand years to find out why. You'll never see my face again. Distinto tiempo con Nito Mestre. Waiting for a reason. Los viernes, de 22 a 24, por Nacional Rock, Nito Mestre te lleva a viajar por tiempo distinto. Aunque eso suene raro. Son dos horas para que la música te sirva de máquina del tiempo. De otro tiempo. De otro tiempo. Distinto tiempo. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock. 93.7. Bueno, estamos acá con Jerry Sea, que es el dueño de Prima Pasta. Así es. Y nos contó hace muchos años unas historias que nos dejaron como, wow, ¿no? ¡Qué carrerón que hiciste! Uf, tremendo. Y nada fue planeado. ¿Cómo fue tu salida de Argentina? ¿Cómo se te ocurrió venir a Estados Unidos con la idea de hacer qué? Claro. Mis padres habían estado en el año 75 hasta el 77. Estuve 2 años sin ellos con mis abuelos. Entonces, cuando me mandaban esas fotos de los edificios de Manhattan y los autos hermosos que había en este país, siempre estuve soñando con eso. Y en el año 85, que fue cuando nos vinimos, 6 meses antes había que ir a hacer el servicio militar. Y yo tenía que entrar sí o sí. Pero a veces tenía problemas de asma. Entonces le dije a mi hermana, que era médica, le digo, mirá, yo me quiero salvar. Decime todo lo que voy a hacer, que no quiero hacer la colonia. Me quiero ir a Estados Unidos. Y bueno, me salvo. Y cuando me salvo le digo a mis viejos que me voy. Me quiero ir. Y ya tenía primos acá, mis abuelos. Y mis viejos me dicen, mirá, tu hermana se casó, tu hermano también. Sos vos y nosotros dos. Y nosotros acá podemos estar o podemos ir con vos. Y digo, bueno, vamos. ¡Wow! ¡Qué lanzado, sí, su viejo! Sí. Siempre fueron increíbles, me hacían la pata en todo. Entonces, ¿qué hacen? Venden el departamento. Primero viajamos. Nuestra familia nos presta el dinero para poder viajar. O sea que vinimos acá a este país con menos $5,000. No teníamos plata ahorrada, nada. A Nueva York. A Miami. A primero a Miami. Cuando llegamos, me iba a quedar 15 días acá. Y eso, llegamos a las, como 8 de la mañana. Y a las 7 de la noche, llama un tío de New York, le dice a mi mamá, tenés que poner a Gerardo mañana en el primer avión porque tenemos un trabajo para él en Nueva York, en un restaurante muy importante. Pero por favor, el nombre de él no va a ser Gerardo Sea, va a ser Gerardo Barletta, con el apellido de mi mamá. Ok, está bien. Entonces me dice, mira, vos te van a hacer un documento, porque no tenía ni papeles, nada. Entonces viajo solito, viste, con un miedo. Y llego y me agarra mi tío, mira, Gerardo, por favor, recordá esto. Mira, este es un tenedor. El tenedor en inglés es fork y en italiano forchetta. Esto es un queso. El queso en italiano es formaggio y en inglés cheese. Lo único que sé es que cuando fui a laburar me agarró un gordo italiano malo y me dijo, ¡pórtame el formaggio! Y yo le llevé una forchetta, un tenedor. Y me puteó y dije, ¡ay, dónde me metí! Y ahí empezó la carrera de trabajar en restaurante. Y fue en un restaurante que al poco tiempo empecé a ver la movida de día. Venía Yoko Ono a comer y unos personajes infernales de abogados, de la música, del cine. Y a la noche era completamente diferente. Era toda esta gente, personajes con anillos en las manos, toda la mafia de la familia Gambino. ¡Oh, no me digas! Sí, y entonces de 7 a 10 de la noche era una cosa. Y después me llamó la atención que elegían 3 o 4 personas. Entonces me llamaban, ustedes se van, váyanse, estos se quedan. Y a las 11, cuando se cerraba el restaurante, llegaba la mafia 2 veces a la semana. Y yo estuve 3 meses deseando de poder, pues sabía que ahí hacía un montón de dinero, hasta que me eligieron. Y cuando me eligieron, me felicitaron porque yo iba, y cuando me iba, me retiraba de la mesa y me quedaba lejos, mirando para otro lado, pero no mirándolos a ellos, mirando a un costado, porque mi tío me dijo, si a vos te eligen, no mires a la mesa. Mira a un costado, pero asegúrate que si alguien levanta la mano, vos sabés que hay un movimiento, ahí mirás. Y lo hice, como me dijo él. Y siempre estaba elegido, me elegían. Y un día me eligieron para Paul Castellano, que era el jefe de la mafia, 40 personas, y encima me nombran camarero. Ellos, de ayudante de camarero, ellos me nombran, este ragazzo debe fare il camariere. Y ellos me nombran y el dueño me puso de camarero. Imagínate, hacía el doble de dinero. Y a los 4 meses, a 2 cuadras de donde yo trabajaba, lo matan al jefe de la mafia, Paul Castellano. Asesinan y ahí cambia todo, y ya ese restaurante me tuvo que ir a otro lado, y entonces dije, esto no es para mí, acá no hay espacio, acá mis viejos sufriendo, trabajando en un lugar, perdiendo el trabajo, empezamos a ver... ¿Ellos se quedaron acá o se fueron después atrás? Se quedaron acá 15 días y después fueron a Nueva York, y estuvimos ahí un año y medio, y entonces le digo a mis viejos, mira, acá no tenemos, no hay espacio para nosotros. Vayamos a Miami, que quizás en el futuro podemos hacer algo. Y vinimos siempre acá. ¿Siempre trabajabas como camarero? Sí, allá. Sí, sí. ¿Pero siempre aprendiste todas las... cómo sí se manejaba un restaurante? Sí, ahí aprendí, pero aprendí después más acá en Miami, cuando me encontré con que esto era un mamarracho. Eran estaban todos locos. Era la época, el final de los Cocaine Cowboys, ¿viste? Claro, Scarface. Claro, Scarface. Era el final de esa época. Entonces, claro, estaban en los restaurantes buenos, estaban todos locos, mucha droga, el dueño robaba las propinas, ganaba menos que en... sufrí mucho, mi viejo no encontraba trabajo, nos patinamos toda la plata de ese departamento que habíamos vendido, y empezó una mochila muy grande a crecer en mí, y decir, y ahora le hice perder el departamento a mis viejos, yo los hice venir acá, estamos trabajando 12 horas por día y llegamos para el alquiler y no podemos ahorrar nada. Y se empezó a complicar las cosas y empezó a crecer una... Tenía que hacer algo, tenía que... Y una vez me consiguieron un tipo que tenía plata, busqué, hice todo para hacer el restaurante y el tipo al último dijo, no voy a hacer nada. Y eran muchos cachetazos que me venía dando la vida, ¿viste? Pero veía a mis viejos sufrir porque extrañaban la familia, no tenían su casa. Entonces, un día tuve un sueño que nunca supe si fue despierto o dormido, pero estaba, me fui a dormir y estaba ya con la luz todo apagado, con mucho sueño, y tuve, yo creo que fue un sueño dormido, pero era tan lindo, era tan real, porque era lo que yo me imaginaba, y me imagino en ese sueño una pared a mi derecha y otra pared a la izquierda, verde, con todas esas fotos en blanco y negro y las mesas. Y entonces, gracias a Argentina, me salen los papeles y me llevo un auto a vender allá a Argentina, y lo vendo y hago mucha diferencia. Uh-huh. Y cuando estoy volviendo en el avión con ese sueño, en esa época no viajaba mucho y era difícil mirar por la ventana y ver otro avión, entonces yo siempre anotaba y hacía menús y hacía cosas, y me pongo una libreta y me prometo a mí mismo y digo, ok, voy a mirar por la ventana y si veo en 5 minutos un avión pasar, voy a seguir escribiendo, si no, no escribo más. Y miro y no venía, y 5 y 7 minutos la cara frisada ya la tenía, y de repente, como magia, aparece un avión, pero re loco encima, porque apareció de atrás pasándonos, y era un avión gigante, veía todas las ventanitas, veía hasta la gente, fue muy loco. Y eso no fue un sueño, y eso era de verdad. Una señal, y dije, y cerré la ventana y casi me pongo a llorar y empecé a escribir el menú, y lo escribí y llegué acá a Miami y empecé a buscar por todos lados y encontré esto. O sea, que estás acá en esta ubicación desde aquel entonces. Desde el año 93. Wow. Pero yo trabajaba en un restaurante que trabajaba solo los fines de semana. Me hacía una platita con eso. Y el italiano me raja. Me dice, no vengas más, porque estaba celoso que todo el mundo preguntaba por mí. Yo laburaba solo el fin de semana. Y ese día me agarró con un bajón tremendo. Ya tenía el menú, todo. Estaba buscando. Pero gracias a ese tipo que me echa del lugar, agarro a mis amigos y le digo, vamos al cine, así me despejo un poco la cabeza. Y estaciono acá al lado, mira cómo es la vida, y camino para ir al cine. ¿A este cine sí, acá? Sí, a este cine acá. Y paso por la puerta de este local y veo un cartel que dice... For rent. For rent, para rentar. Mira. Y bueno, ahí viste, no pude dormir en toda la noche y al otro día vine y lo alquilé. Seguimos después de un par de temas esta sí. interesantísima historia que nos está contando Jerry. Estamos con Jerry C acá en Miami, en Prima Pasta y en Distinto Tiempo. Nobody. nacionalrock.com. Se renueva cada vez que sintonizás Distinto Tiempo. Nito Mestre, viernes a las 22 por nacionalrock.com. O sea que se te dio toda una serie de señales, señales increíbles. Pero hay una señal que me mató, que cuando vengo y quiero alquilar el lugar, me encuentro con esta mujer que me dice, sí, querés el... pero lo puedes alquilar, pero la llave cuesta $40,000. Y ahí otra vez, ¿viste? No tenía un sope. Y entonces puedo hablar con vos y contarte mi proyecto. Bueno, venite a mi casa, acá en Alton Road, y voy a la casa. Cuando voy a la casa, no habían muebles. Entonces entro y voy y me lleva para el lado de la cocina, y en la cocina sí tenía una mesa, sillas. Pues, yo empiezo a hablar con ella y digo, tenía mis anotaciones, y le digo, bueno, mirá, yo tengo un proyecto porque mi mamá cocina, hace el pan, mi papá hace la pasta, y yo, si vos, alguien cumple años, voy a poner una música que cante el Happy Birthday, voy a poner luces y esto. Y la tipa, yo venía reacelerado contando todo, sí, y la tipa me dice, escúchame. Y y me dice, ¿ves eso que está allá atrás? Y miro y veo una especie de pirámide hecha con, como viste, esos cañitos blancos que son como de PVC, como si fuera, no sé, era como una pirámide hueca donde vos podías meter la mano y sacarlo, que era alta, tenía como un metro, y había como algo en el medio. Me dice, ¿ves eso que está ahí? Es una pirámide, y adentro de la pirámide hay lo que vamos a comer nosotros mañana. Centro de energía. Sí. Entonces, viste, cuando no entendés nada, sí, me dio con un palo en la cabeza. Y pero lo que sí entendí era que era tenía una crianza, una mujer muy de energía, y me quiso decir, no hables más, ¿qué es lo que querés hacer, nene? Y yo ahí le dije, mira, la verdad, no tengo plata. Yo lo que quiero es que usted me dé el lugar, usted se queda de socia conmigo, y yo te prometo que te voy a pagar eso y te doy, si querés más, te doy $5,000 más, pero yo necesito que creas en mí. Me dice, sí, creo en vos. El lugar es tuyo. Mirá. Entonces me voy con una locura. Me fui con la pirámide en la cabeza, no me la podía sacar. Ya estaba que me seguía por todos lados. Abro el lugar. ¿Lo montaste todo? ¿Cocina? ¿Todo? No, por suerte estaba la cocina. No tenía... No, mira, te digo, tenía... ¿Estaba preparado para el restaurante? No, lo único que tenía era una cocina con la campana, que es lo más caro, ¿viste? Lo que saca el humo. Uh-huh. Un par de heladeras y tenía una hornalla de 10, un horno, y era todo lo que necesitábamos. ¿Y mesa, silla, etcétera? No, o sea, lo que hice es salí a comprar... quise comprar una... Cada silla salía en ese momento $60. Y conseguí las mismas usadas por $10. Y perfecto estado. Compré mesas usadas, no ponía mantel, ponía una servilleta de papel, y compré cubiertos y velitas, pero le puse el ambiente como tenía que ser. El ambiente con la lucecita, todo. Y abrimos, mi mamá, mi papá y yo, así abrimos la primera vez. ¿Cuántas mesas? Teníamos 12, 28 sillas, 14 mesas. ¿Y publicidad o algo? ¿Sabes la publicidad? Tuvimos 30 días para abrir, pero yo se me ocurrió poner un cartel afuera que decía, en 30 días abre Prima Pasta. Y puse, pan hecho en casa, pasta, postre, salsa. Entonces iba cambiando el cartel. Digo, a ver, ¿cuánto me faltará? Bueno, 15 días. Prima Pasta abre en 15. Prima Pasta abre en 7. Prima Pasta abre en 2. Cuando puse, el jueves abre Prima Pasta, estamos a las 5 de la tarde, no viene nadie. A las 6, nadie. Y de repente me voy a caminar por el estacionamiento al lado y veo que empiezan a entrar autos. 1, 2, 3, 4, y me empiezo a correr, me voy para la puerta de Prima Pasta mirando. Digo, bueno, estos, acá hay dos opciones, o se van al cine o viene la Prima Pasta. Y se bajan todos y se ponen, miran para el cine. Y miran para ahí y vienen para primero. Y me meto adentro. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ahí están entrando! ¡Ay, Dios mío, lo que fue eso! Y empezaron a entrar. Y hola, ¿qué tal? Y imagínate, yo nunca había trabajado con mi viejo. Y cuando empezó a sacar los platos y la gente decía, ¡wow! Yo te juro que. Tu viejo era el que cocinaba. Claro. Mi mamá en la ensalada. Y mi viejo. Imagínate los dos. ¡Pásame la sartén! ¡Carla, Carlota, dame esto! ¡Arturo, no me jodas! ¡Un quilombo! ¡Ay, Dios mío, lo que fue eso! Y claro, yo había puesto microondas, esto, el otro, y se cortaba la luz porque no había capacidad con los fusibles. Fue tremendo. Pero la historia de la pirámide, si vos observás cuando entras a la barra, el techo tiene como forma de pirámide. Porque siempre me perseguía tanto que un día que se me ocurre, digo, tengo que conseguir un carpintero. Y no conseguía carpintero. Y son esas cosas locas de la vida que de repente estoy trabajando y veo un camión negro afuera con un aerosol, le habían escrito carpintero. Y el tipo se nota que la calculó mal y las últimas palabras que decía carpin estaba bárbaro. Y tero estaba cada vez más chiquito. Y le voy a hablar. Y le digo, che, mirá. Quiero hacer un techo con forma de pirámide. ¿Me puedes ayudar? Sí, ahí va. Y baja, y cuando baja el tipo, era súper rengo, tenía una pierna muy mal. Y digo, ay, qué quilombo me estoy metiendo, este va a tardar un año. Y entra y me dice, mira, era cubano. Mira, chico, si tú quieres, yo te puedo, no te puedo hacer una, te puedo hacer dos pirámides si quieres. Bueno, dale, boom. Y empezamos a trabajar, nos hicimos re amigos. Y el tipo me construyó el techo con dos formas de pirámide. Y el último día me dice, ¿te gustan tanto las guitarras? Déjame, yo tengo algo para vos. Va a la camioneta y empieza a sacar maderas, esto, el otro. Y saca una guitarra hermosa, acústica, toda rayada, un poco rota. Y que después de averiguar en el día de hoy, una guitarra de México, que todavía está en la fábrica, de 1960. Y me regala la guitarra. Y nada, entonces quedamos como re amigos con el tipo. Y mira cómo es la vida, que un día viene acá Mercedes Sosa y era la única guitarra que tenía. Y creo que nunca Mercedes nunca habrá firmado una guitarra, no sé, creo que la única guitarra que firmó creo que es la mía, porque ella me dijo, querido, mirá, yo, qué lindo, una guitarra, nunca firmé guitarra, me decía. Ah, mirá. Me la firmó y quedó en la historia y la tengo en casa. Así sí, que bueno. ¿Y la socia qué fue de ella? Bueno, cuando empezamos a hacer abrir y empezar a hacer. O sea, a los 4 o 5 meses le empecé a pagar todo. Ah. Y ya estaba enloquecida, se recibió su plata, venía, yo le digo, vos vení, te doy comida, lo que quieras. Y por suerte quise firmar un contrato de que le pagaba y claro. Porque ya al último se quería quedar, ¿viste? Yo era, viste, la familia. Claro. Así que bueno, lo primero que hice fue comprar un departamento a mis viejos y nada, empezar a hacer sueños. Con el, viste, a la larga el dinero te ayuda a hacer sueños, a poder ayudar a mis amigos de Argentina, mandarle los pasajes, dale, venir. No habían salido nunca de, ni siquiera de la capital algunos. Y empecé a hacer todas estas locuras, de traer familia, de hacer un montón de cosas. Y hay que decir que la calidad de la pasta, la prima pasta, nunca bajó. No, no, es porque famosa acá en Miami. Esto gracias a mis viejos que hicieron un laburo increíble, ¿viste? Increíble. Se mataron esa cocina. Sí, sí, por suerte nos conectamos bien, estuvo lindo. ¿Escuchamos un par de temillas más? Sí, escuchamos un par de temas de los tuyos. Sí. Y después nos contás después cómo nos es contás, la historia claro. Esta de dale, la grabación de la tu música. Disco. Sí, perfecto, buenísimo. Estamos con Jerry Sea acá en Prima Pasta, Miami, en distinto tiempo. Ya venimos. It's okay if we cry, let it out, what's inside is alright, alright. It's okay. It's a part of a circle of life, of life. You can cry if you want to be sad. It's alright. It's okay to be scared of the dark of the night. It's alright, alright. Cause the dark always shows you the way of the light. When the sun shines bright, you can cry. It's all right. It's so nice when you smile, when the time is just right.

¿Y cómo elegiste elegiste un productor? Lo que pasa es lo siguiente. Yo siempre venía haciendo cositas y haciendo estudios en mi casa y me iba a poner a estudiar para hacer estudio de grabación, pero también me distraía mucho tocando y empecé a encontrar que con pocos acordes, gracias a, también al amigo a Diego, que me decía, tranqui, vamos a hacer tres acordes y buscarle los colores a esto. Entonces le dábamos mucho y bueno, haciendo un montón de cositas y siempre nada lo terminaba. Un día, otra vez más me pasa que digo, no me merezco todo esto, me pasa otra vez y ahí vendo las mejores guitarras, la original de Lenny Kravitz, la de Penza, la de B.B. King, un montón de guitarras que tenía impresionantes y digo, ¿sabes qué? Yo soy un salamín, siempre estoy en la misma, no me merezco todo esto, lo vendo. ¡Bah! Un día, cuando cumplo 50 años, me pasa de que mi hijo se muda a New York y lo acompañamos para estudiar. Y cuando llego a casa y me encuentro con ese vacío, ahí automáticamente se me parte el corazón y la única anestesia fue, ahí descubrí la acústica, que era lo que más me apasionaba, aparte de la eléctrica. Y ahí agarré la acústica y empecé con estos cuatro acordes y saco la canción Si Pudieras, que dice, hace tiempo que no sé nada de ti, te tengo en mis recuerdos, te busco entre mis sueños, y empiezo a hablar de todo lo que me está pasando con mi hijo. Claro. Y bueno, y entonces y me sale y como que me sorprendo que sonaba tan bien y que... Entonces, pero bueno, viste, estaba tan mal y me termino encontrando con mi mujer, otra vez, ella y yo, ya no estaba el nene. Y empieza como, uy, ¿ahora qué hacemos? Y entonces era, ¿a quién nos tenemos que joder entre nosotros dos? ¿Qué hacemos ahora? Y empieza eso. Y un día, en un pequeño cortocircuito de la pareja, agarro y digo, no, yo me tengo que ir. Tengo que ir a encerrar, tengo una casa chiquita en una playa, muy chiquita, y le digo a ella, mira, me voy. Voy a volver, pero no te sientas mal, no es que te estoy dejando nada, solo me siento mal conmigo mismo, tengo que hacer algo para mí. Desde chico estoy pensando en todos, en todos, pero menos en mí. Así que me voy y vengo en unos días. Agarro una acústica, una eléctrica, parlante, un par de calzones, una remera, así nomás, y agarré y me fui. Tenía pelo largo, llego a la casita, agarro una tijera, me corto el pelo y siento una energía hermosa. Y agarro y me cocino, bum, bum, bum, me preparo todo, me como rico y me pongo y retomo esos dos temas. Y toco y siento como que los tengo armados y suenan tan lindo y me gustan tanto. Y digo, puta madre, ¿suenan lindo para mí? Yo que soy un marciano. No, si suenan lindo para mí, pueden sonar lindo para alguien más. A ver, lo único que quiero es hacer algo para mí. Y ya eso es suficiente. Así que los hice. Es más, antes de volver a Miami, busco estudio de grabación, encuentro y me voy a un estudio ahí por Fort Myers. No sabes lo que era cuando entré ahí. ¿Qué? Habían dos gordos que parecía que venían de 1968 de Woodstock, ¿viste? Estaban acá. Tenían cerveza y me decían, ahí está, dale, decime cuándo. Re frío todo, casi. ¿Y que grabaste los demos? No, ahí, ¿no? Me salí corriendo, le dije, me fui, no, ahora vengo, que me olvidé algo. Y salí corriendo, y ahí donde le llamé a Rudy Pérez. Ah. Y le cuento todo el rollo que me estaba pasando. Me dice, Jerry, tranquilo, venite para casa. Entonces me voy a la casa, directo a la casa de él, y me dice, mira, esto es muy fácil. Te vengo diciendo a vos que hace 20 años que vengas acá a casa y toques, que te relajes, que toques. La cosa es tocar. No importa si lo haces mal o bien. La cosa es que sea para vos. Entonces es como que me dio un poco de confianza. Me dice, mira, mostrame un poquito, dale. ¿Querés mostrarme a mí o querés que yo apriete el botón y grabar? Me dice, y le digo, no, está bien, yo te muestro. Entonces le muestro. y me dice, che, eso suena bien como un rock argentino, me gusta, ¿eh? Me haces acordar a los rockeros argentinos. Bueno, dale, mira, esto es así. Déjame que, a ver, toca un poco más que te lo voy a grabar. El timing, todo lo graba. Me dice, vení, volvé mañana, que te lo voy a preparar en piano. Vuelvo al otro día, tengo los dos temas en el piano que él los tocó. Y me dice, mira, esto es así. Mi trabajo, yo te ayudo con todo, vos no me tenés que pagar nada a mí, ni acá en mi casa, está tu casa. Vos hace 20 años que me venís ayudando con esto, con el otro, a mi familia. Vos tenés que pagarle a los músicos. ¿Y querés tener esto o querés ir all the way, todo el camino? Le digo, no, yo quiero ir todo el camino. Quiero hacer esto como si yo fuera a tocar al Madison Square Garden, que, no, es que ni siquiera me interesa porque creo que nunca lo voy a hacer, pero no es el sueño. Solo quiero tener mi música para que mi hijo o alguien o mis amigos en un día digan, che, mira esta música del flaco loco este vendedor de pasta. Así que bueno, al otro día voy y llama a los músicos. Y ya me asustó porque me dice, mira, va a venir Julito que tocó con los VG's durante 10 años. Digo, ¿qué? Uy, bueno, sí, dale, llamalo. Y también a este y al otro. Y vienen todos y hacemos, quedó increíble. Nunca había tenido esa experiencia, ¿viste? Estaba como loco. Ahí dije, chao, acá me quedo a vivir acá. Y bueno, hacemos esos dos temas. Y claro, no tenía la letra completa. Y me encontré solito que yo tenía que hacer todo. No podía llamar ahora a nadie. No podía llamar a Diego Torre, no podía llamar a nadie, ni a nadie, porque digo, esto me metí yo acá, yo solito voy a salir de acá. Y empiezo a escribir la letra. Y todos los días me pongo la música, auriculares y salgo en bicicleta y me venía acá y escribía y fui escribiendo. Ah, y me llama Rudy y me dice, Jerry, mientras haces la letra, te voy a recomendar una cosa. Anda, llama a esta persona y anda a tomar clase de canto. Llamo a esta mujer. Tomo clase de canto durante un mes, me dice, nunca lo había hecho, y entonces me fui explicando un poquito, y bueno, fui saliendo adelante como para poder grabar esos temas. Y cuando los grabo, me ajustaron, porque realmente desentonaban algunas cosas, me arreglaron algunas partes, pero estuvo bastante bien por ser primera vez. Y nada, y quedaron grabados los dos y... Tremendo. Uno habla de la historia de mi hijo y el otro habla de esto que me había pasado con mi mujer, que me tenía que ir lejos y estaba bueno. ¿Y grabaste en inglés? Esos dos son en español. Pero entonces, también grabaste en inglés. Y después, yo escuché en inglés. Claro, ¿qué pasa? Que cuando... como esto me costó tanto hacer esa letra. Tuve tantos días, tuve un mes y medio, no terminaba nunca de hacer la letra en español. Pero yo veía que cuando yo hacía cositas en inglés eran pequeños mensajes y me sonaban mucho más enteros y no me tenía que matar tanto. Entonces empecé a hacer cosas chiquitas en inglés y a grabarme todo. Y Rudy siempre me decía, mi hijo cuando lo conozca te vas a volver loco porque es un loco como vos y le gusta la música que a vos te gusta, que en inglés. Porque yo iba a lo de Rudy y le hacía cositas en inglés con la guitarra eléctrica, viste, bien rockeras. Y le hacía mensajitos. Entonces viene el pibe. Cuando lo conozco hubo una química, pero me entendió exactamente lo que yo quería, viste. Y entonces empezamos a hacer los temas en inglés, pero el primer tema en inglés, ¿sabes cómo nace? Es muy loco. Mi hijo se va a Japón con todos sus primos por una semana. Y entonces estaban volviendo, era un domingo, yo estaba en la cama con mi mujer viendo una película, 8 de la noche, estaba todo perfecto, estaba todo joya. Y veo mi teléfono y tengo 15 llamadas perdidas de un primo de mi hijo. Desde Japón, entonces, y llamo, digo, ¿qué pasa? No, mirá, estábamos en una discoteca y Lucas, mi hijo, desapareció, nadie lo puede encontrar. Son las 7 de la mañana y el avión sale a las 11. ¿Qué hacemos? Y ahí todo cambió. Estaba todo perfecto y mi hijo está perdido en Japón, nadie lo encuentra, ¿qué pasa? Y me volví loco desde fueron 6 horas hasta que apareció. Se había ido con una chica y se había tomado un poco de más y se quedó dormido en la estación de Tuna, una locura tremenda. Perdió el avión y cuando aparece y me llama, le dije, mira, dice, papá, discúlpame porque la cagué, perdí el avión. Y digo, mira, tranquilo, porque te amo. Sí. Estoy contento que estás bien. Ahora organizamos todo. Habla con mamá. Y cuando le paso a mamá, empiezo a llorar como un loco, ¿viste? Y como un loco. Y lo único que agarro la guitarra y te juro. Y ahí puse, it's okay if you cry, let it out what's inside, it's alright. Y yo me repetí adentro, alright. Y entonces, ahí nace esa canción que al otro día me fui al estudio. Es más, lo llamé al flaco que venga desde California, vení porque por favor tengo que grabar esto ya. Y ahí nace ese tema. Y fue cuando lo hacemos y hago otro tema más que tenía para darle dos temas que haga el flaco, tenía otro más que lo tenía ahí guardado que era medio del estilo de los 50. Y entonces arrancamos con esos dos temas y nada, cuando los terminamos sonaban tan bien, porque el flaco, a ver, yo solo no, nunca podía hacer eso, yo hice así parte de casi toda la letra y la música, pero los productores son unos genios y era exactamente lo que yo quería, porque no quería solamente decir cosas, quería que dos guitarras sigan con el tema, con esta melancolía que yo tenía y que se vayan encontrando y tomen un camino y después sigan esas dos guitarras hasta el fin, que se iban encontrando y es tremendo. Fue como una especie de Leila, ¿viste? Cuando empieza la de Eric Clapton, que se encuentran estas dos guitarras, sí, o tres y uff. Así que bueno, un sueño de ese tema quedó hermoso y claro, digo, wow, dos en inglés, vamos a seguir. Y entonces empecé a meterle y lo que venía a mi cabeza y lo grababa. Y después se lo mandaba a él. Che, ¿te gusta esto? Sí, buenísimo, algo. Qué bueno, loco, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Yo que no paro de hablar. No, pero encantador. Todo tan divertido, inspirador. Gracias por súper inspirador, aparte. Sí. Tu vida desde con todas las señales y todo. Sí, señales. Es como se dan la... te diste el gusto al final, después de mucho tiempo, pero se cumplió lo de la guitarra cuando tenías 12 años, sí, a terminar sí. grabando un disco. Me imagino que debe ser súper emocionante para vos sí, lograr sí. esta meta. Oh, sí, es lindo porque, no sé, mi hijo, no sé, siempre pienso en este proyecto, en mí. Estaba tan... porque yo hice el restaurante, hice un montón de cosas, pero siempre pensando en otros. Y nunca había hecho realmente nada. Digo que esto es solo para mí. Y si es para mí y me guste, es para el resto de la gente. Así que, y siempre pensando de que era imposible, ¿viste? Cuando vos pensás que eso nunca va a ser para vos. Bravo, porque seguiste tus sueños, ¿no? Sí. Y no hay edad para eso. No. Siempre es posible. Y lo lindo es que sé que no me importa, lo único que me importa es que esa música está allá ahí. Y no tengo, y también encima me da vergüenza. Yo no, si viste, ahora tengo que organizar un show para mis amigos, mi familia, y me da un calor bárbaro. Pero estoy organizando algo. Que el show sea también con teatro. Porque yo, viste, también trabajé en un par de películas, soy medio loco, me gusta todo eso. Uy, vamos a tener que hacer otro programa. ¿En cuáles? Trabajé en la primer película del asesinato de Gianni Versace, que fue prohibida por la familia, pero trabajé ahí con Franco Nero de Italia y con Steven Bauer, el de Scarface. Claro. Sí, pero la película era tan sangrienta que la familia de Versace la... Y después salió en Argentina y en Argentina tuvo un éxito bárbaro, en México. Así que empecé haciendo películas así de cuarta, ¿viste? Bueno, Jerry o Gerardo, sí. Te agradecemos gracias, un montón. Gracias por recibirnos en tu casa. Gracias. Y gracias por cocinarnos tan rico siempre. Un placer. Espero que vayamos a un concierto bueno en algún momento, ¿no? Fleetwood Mac otra vez o algún concierto. Bueno, o el tuyo. O el mío. O el de Nito, que bueno, es el ahora 7 está, de sí, ahora está, sí. noviembre, así ahí estamos, que esperamos el 7. Verte ahí. El 7 de noviembre. Fantástico. Estamos ahí en el Gulfstream. Qué lindo. Bueno, gracias por todo y nos veremos la semana que viene, como siempre, con otro distinto tiempo. Y nos vamos con Color Esperanza de Diego para todos ustedes. Qué lindo.